Este es un programa realizado por Entretejas Radio. Su contenido refleja nuestro interés por las tradiciones y cultura de Comitán. Todo lo que debemos conocer para sentirnos bien como comitecos. Bienvenidos a Entretejas Radio. Radio. Estamos ya cristalizando una aspiración que tiene tiempo de estarse gestando. Entre Tejas pasa de la letra impresa ahora a la radio. Y bien, pues le doy la bienvenida a Luis Armando Suárez, en buena medida gestor y padre de este proyecto, al cual sumamos ahora pues la radio. Bienvenido, muy buenas noches. Hola Fernando, buenas noches a nuestro auditorio. Efectivamente, estamos muy emocionados de estar ya en haciendo realidad un sueño que veníamos acariciando, que es Entre Tejas Radio para todos ustedes. Ojalá que disfruten este programa y nos acompañen todos los martes. Bien, ese es el compromiso, que a partir de este, que es 4 de septiembre, nos acompañen cada martes en un recorrido por la cultura universal, pero teniendo muy en consideración a Comitán como punto de partida de este viaje. Quisiera yo decirles que la ausencia del arqueólogo Gabriel Aló Jacinto no estaba prevista. Él tuvo que estar fuera de la ciudad, concretamente en Tuxtla Gutiérrez, por cuestiones de trabajo. Nos dice que viene en camino, es imposible que llegue a tiempo, pero es parte también fundamental y vital para que este programa se desarrolle. El tema de hoy es promotoría cultural, definitivamente un tema que tiene vigencia en cualquier parte del planeta. ¿Qué hacemos como ciudadanos para involucrarnos, para comprometernos con un desarrollo integral de nuestras comunidades? Hay muchas estrategias y finalmente todo lo que platiquemos en esta primera emisión de Entre Tejas tiene mucho que ver con Comitán. Sí, por supuesto, es un tema que siempre nos ha preocupado, al cual nos hemos dedicado la última década de nuestra vida, y es una actividad que hacemos con gran pasión por Comitán, y indudablemente que pensamos que es un tema de reflexión y una buena forma de empezar este programa. Yo creo que habría que preguntarte, Fernando, ¿te parece que se han profesionalizado las actividades de los promotores culturales en nuestro país? Y hablemos de Comitán en este caso particular. Sí, fíjate que yo siento que sí, la política cultural de carácter institucional tiene tiene alternativas, hay cuestiones a las cuales echar mano, y con excepciones en algún nivel de gobierno como que se llega a descuidar mucho esto, pero son excepciones. Generalmente las gentes que asumen cargos en la política involucrados directamente con el desarrollo cultural tienen sensibilidad, se da mucho el caso. Podríamos también tomar un poquito el tema de quiénes son las personas más adecuadas para estar al frente de políticas culturales en los gobiernos, y hay dos tendencias. Una es llevarse a artistas ya con trayectoria para que ocupen el cargo, y generalmente por experiencia te puedo decir que no dan muy buenos resultados, pero crean una empatía con los creativos y con la misma ciudadanía, pues ya tienen un lugar ganado como en el mundo de la cultura. Y la otra es llevar gente con más técnica, que serían más ideólogos y no tanto prácticos de políticas culturales. Pero finalmente, sea como sea, siento que sí hay un avance, naturalmente que no habría que soslayar, por ejemplo, la presencia de José Vasconcelos en nuestro país como promotor cultural, que marcó las reglas y marcó los tiempos y todo lo que se debía de hacer. Pero yo creo que un poquito al cobijo de don José Vasconcelos se sigue trabajando en muchas ocasiones con una visión muy particular, siempre encaminada al mejoramiento cultural de nuestro país. Claro, yo creo que dejó un gran reto para todos los mexicanos el trabajo enorme que hizo don José Vasconcelos en su momento, en 1929, en la Secretaría de Educación Pública, hizo un trabajo titánico. Pero yo creo que es muy importante aterrizar eso a nuestros municipios, a nuestras localidades. En el caso de Comitán, yo creo que es muy conveniente comentar a nuestro auditorio quién es un promotor cultural. Porque por lo regular se piensa en un médico, se piensa en un abogado, se piensa en un arquitecto o en otra actividad profesional, pero no se piensa en un promotor cultural como alguien que es consubstancial a un grupo humano como lo es un poblado y que se hace un gran trabajo profesional. Yo puedo decir que quien transmite todas las bondades de la cultura en cuanto a formación a la ciudadanía, en cuanto a sensibilización de los niños, de los jóvenes y de la sociedad en general y de los adultos, es precisamente ese promotor cultural y tiene muchas facetas, por supuesto. El que promueve la lectura, el que promueve el disfrute de actividades artísticas, de eventos y espectáculos, pero también el que promueve en todo momento la capacidad que tenemos los seres humanos de apreciar el arte, la cultura, y que eso nos ayude a transformar nuestra actitud en la sociedad y transformar a la sociedad, por supuesto, que tiene mucho que ver con el aspecto de la educación. Y yo creo que sí es una actividad que en Comitán, por cierto, se desarrolla, se ha ido madurando con el tiempo y que quienes estamos involucrados en la promotoría cultural, pues vemos que mucha gente nos antecedió y nos puso la muestra y mucha gente viene después de nosotros también trabajando en este sentido. Prueba de ello son los festivales que se han realizado, las representaciones teatrales, las exposiciones. Comitán tiene una gran infraestructura cultural y artística y me gustaría que abundaras un poquito sobre esto, Fernando. Ya lo creo. Somos ricos y solamente estando fuera y regresando muchas veces podemos establecer las comparaciones, que para muchos no son muy buenas, dicen las comparaciones son odiosas, pero el principal capital que tiene Chiapas, quiero hacer, y también es extenderme un poco y hablar en términos del sureste, es el carácter de la misma población. Hay definitivamente una forma encontrada de ser entre la gente del norte y la gente del sur, hablando muy concretamente de nuestro país, donde particularmente la gente del norte es más práctica, más está más presta a disfrutar las cosas, y la gente del sur tiene más sentimiento, tiene más filosofía, inclusive en las mismas raíces ancestrales podremos encontrar esa explicación, y eso hace que seamos más productivos en artistas. No quiere decir que el norte no los produzca, pero es que aquí se dan con una... Vaya, viene siendo una tarea generacional, ya es una tradición. Generalmente la gente del norte critica mucho a los sureños en el sentido de que son más flojos, que se están preocupando por otras cosas, pero al menos en lo que es la cultura popular de nuestro país, valdría la pena hacer un inventario rápido y darse cuenta que los creadores más significativos están en el sur, sureste de México. Claro, sí, precisamente, Fernando, quería comentarte y hacerte la interrogación. ¿No te parece que de pronto se cree que lo que tenga que ver con cultura, con arte, está relacionado con el ocio y por eso cargamos un poco con el estigma en el sur de que somos más flojos, somos más creativos? Puede aparecer un poeta, un artista, pero como pueblo, como grupo humano, somos menos industriosos que el norte. ¿Qué podrías opinar al respecto? Evidentemente, y fíjate que esto de las vocaciones artísticas o del desarrollo de las culturas tiene que ver mucho con las familias, porque en las familias del norte pues existiría un poquito más la idea práctica de estudiar carreras que te den un rendimiento factible, ¿no? Que si eres arquitecto, estudiaste para ser arquitecto porque vas a ganar. O sea, siempre hay un interés monetario muy práctico, muy industrioso. Y ahora sí me gustaría dar una acotación. Algunas personas explican este fenómeno social atribuyéndolo a que el norte es desértico, el norte no tiene agua como el sur, no tiene las mismas prestaciones de la naturaleza que hacen que las cosas caminen más fácilmente. En cambio, en el sur, con este excelente clima, con una tierra fértil, con una tradición agrícola que también es ancestral, pues nos vamos a encontrar con que tal vez poco se preocupa el habitante del sur por producir la tierra, porque la tierra es pródiga y le da de todo. Entonces, le queda tiempo. Ese tiempo que también viene de ancestralmente trasladando oficios que a veces no son profesiones y vocaciones artísticas, de manera que es muy fácil encontrarse en el sur sureste familias de artistas de toda la vida y fenómenos creativos en el norte que surgen a partir del estudio y el esfuerzo propio. Claro. Sí, y esto, queridos radioescuchas, es una reflexión que estamos haciendo para ubicar exactamente en la medida de lo posible, saber quiénes somos, por qué somos así, e indudablemente eso desembocará en el transcurso de los programas, pues para recordar que nuestro Comitán ha tenido magníficos poetas, artistas, que hubo una etapa a principios del siglo XX, por ejemplo, en que la música fue muy importante y hubo grandes grupos musicales, hubo grupos literarios como el que nos ha mencionado doña queridísima Lolita Albores, que tanto recordamos, el de La Pluma Verde, y ese será el proceso de este programa precisamente, ir haciendo un rescate de todas esas historias, de todas esas casi leyendas que hemos tenido de Comitán y de toda la historia, lo cual nos permitirá desembocar en darnos cuenta de que podemos estar muy orgullosos de nuestras raíces, de nuestras costumbres, de nuestras tradiciones y de lo que hemos heredado, y por qué debemos seguir trabajando en ese sentido culturalmente para legarlo a las futuras generaciones. Hablamos de promoción cultural. Usted está sintonizando Entre Tejas Radio. Esta es la primera emisión en este 4 de septiembre del 2007. Estamos en el mes patrio y habría que hablar acerca de la promoción cultural que se da en diversos niveles, la institucional, la informal, y no sé si quieras que hablemos un poquito del trabajo de Roberto Becerril. Claro, por supuesto. Hablando de esto, nos ha prestado material de su recopilación, y yo creo que es algo que se debe de mencionar y que en todos los programas procuraremos estar induciendo a los jóvenes principalmente a que entren en el ánimo de ser cronista. Si me permites, quisiera presentar el trabajo, mencionar brevemente el trabajo de Roberto Becerril en estos momentos en que todos hemos reflexionado sobre la importancia de tener material documental de la historia de Comitán. El trabajo de un cronista o de un grupo de cronistas que sean los responsables de guardar nuestra memoria histórica. En el caso de Roberto Becerril, nos aportó precisamente ahora algunos datos sobre cómo se han festejado las fiestas patrias en diferentes años. Yo quiero comentar aquí a nuestro auditorio juvenil que la historia y la crónica no tiene que ver únicamente con hace 200 años, hace 300 años, sino que también cuando de pronto damos una ojeada al trabajo documental que hay de 1980, 1987, 1994, eso ya es parte de la historia de Comitán, y sobre eso versa el material que nos proporcionó Roberto Becerril. Sí, es definitivamente importante. Yo conocí ya en el plan de cronista a Roberto en el 87, y cuando me platicó que estaba compilando todos los eventos que en el recién inaugurado Teatro de la Ciudad de Conchavín se estaban presentando, y yo pensé pues que era algo así como pues una afición sin fondo y que no llegaría a tener resultados. Pero en este 2007 estoy encontrando a un Roberto Becerril que no ha dejado de trabajar durante muchos años. Fíjate nada más, por ejemplo, él hace sus trabajos monográficos. Tengo en mis manos el trabajo monográfico de las fiestas patrias de 1998 y es el que más llamó mi atención por lo siguiente. Con elementos muy, que te diré, rudimentarios para su época, indiscutiblemente no había computadoras tan fácilmente a la mano en esos tiempos, con recortes. Él empieza a trabajar un ejemplar único, que es su compilación y su visión, pero en 1988, habla de algo que vale la pena recordar. Era el año de 1998, cuando el día 15 de ese año se canceló la acostumbrada cena del Palacio Municipal. El día 16 se canceló la tradición del desfile. La pregunta sería a nuestros radioescuchas, en ese 1999, ¿saben, en el 98, perdón, ¿saben por qué se canceló? ¿Tú por qué te imaginas que se canceló? No tengo idea. Resulta que Chiapas sufrió nuevamente, dice acá, y por desgracia, en parte de su territorio, los embates de la naturaleza. En 1998, algún huracán golpea y perdonen mi ignorancia, pero debe ser un huracán de los más célebres, porque logra devastar, según nos comenta en su crónica Roberto, la costa, la sierra de Chiapas. Cancelaron los festejos de mayor alegría y tradición en memoria de nuestros hermanos chiapanecos desaparecidos, muertos y heridos en las zonas de Soconusco, Costa, Sierra y Frailesca. Para mí, esta es una muestra del trabajo de un cronista. Damos por hecho que las fiestas se celebran siempre y caemos en la cuenta de que hay un trabajo monográfico que hace mención de que no se celebran al menos en dos fechas, el 15 y el 16, el 13 y el 14, que conforman el resto del calendario cívico de Chiapas en septiembre, sí, se celebraron. Mira, qué importante tener memoria histórica y una parte documental de esos datos, ¿no? Y quiero comentarle a nuestro auditorio que durante todo el mes de septiembre vamos a estar hablando mucho de las fiestas patrias, pero en Comitán. Los anales de Comitán con respecto a las fiestas patrias y seguramente en el trabajo de investigación que estamos haciendo sobre las fiestas patrias en Comitán, vamos a ir presentando a nuestro auditorio qué se comía en Comitán, porque no todo el tiempo se ha comido lo que se come ahora y que tiene mucho que ver con la influencia del centro del país, ¿no? El clásico pozole, sino que otras delicias se preparaban, cómo se preparaba unas fiestas patrias en los 30s, en los 40s, que va a ser algo sensacional, y la radio nos da oportunidad a través de Entreteja Radio de hacer una reflexión de esto. Y también que resulte una invitación para mucha gente que tiene en su poder, en su casa, como parte de la herencia familiar, documentos, cosas que son parte de nuestra memoria histórica, de nuestra historia comiteca, y que por favor la compartan. Pueden compartirla con Roberto Becerril, con Entretejas, el proyecto nuestro, acercarse a muchas personas que en Comitán hacen este trabajo. Y cuando ya esté nuestro archivo histórico restaurado, que esperamos que sea pronto y vamos a trabajar por ello, y que tengamos el Consejo de Cronistas, pues qué mejores depositarios que ellos. Es muy importante, insisto, en que tengamos toda esta memoria histórica. Pues, Fernando, el gran tema, a final de cuentas, Comitán. Comitán de ayer, de hoy, y yo creo que más adelante, ya cuando estemos enganchados con este programa y con la participación de gente y de muchos más colaboradores, nos vamos a atrever a hablar ya del Comitán del futuro, de cómo podemos verlo, que es un tema también muy interesante, ¿no te parece? Yo precisamente estaba hoy caminando de la avenida Rosario Castellanos, venía precisamente del Laboratorio Solís a la altura de Hermilo Vives Sucesores, y estaba pensando en la gran cantidad de gente que se ve transitar ya, gente que nos resulta pues extraña, porque cuyos rostros no habíamos conocido, que no nos habíamos familiarizado, y en cualquier punto de Comitán donde estés, ves cuánto ha crecido Comitán y cuánto es necesario también seguir manteniendo, guardando nuestras tradiciones, costumbres, recuerdos, como un pequeño tesoro que nos dé una gran identidad y estemos orgullosos de eso. Ya lo creo. Fíjate que lo hemos comentado en otros espacios, el gran reto que muchas personas ven y que yo también comparto es ganar. ¿Qué quiere decir? Tú puedes estar viviendo y conviviendo en un mundo globalizado, estar bien conscientes de que la tecnología está al servicio del hombre, pero nunca perder tu raíz, nunca perder la humildad con la que nos ha formado esta tierra, que es otro gran tema. No te imaginas qué gran tema es, ¿eh? Porque somos una tierra formada a base de la humildad. Tenemos reglas no escritas, y de esto se ha hablado muy poco, de la sociología de Comitán, de cómo es el comiteco, cómo somos, cómo terminamos contagiándonos de esta idiosincrasia, que es un verdadero gran tema. ¿Por qué somos como somos? ¿Y crees que terminamos contagiando a gente que viene de fuera a nuestra forma de ser? Es muy difícil. Te voy a decir una cosa. Yo viví en Lázaro Cárdenas, Michoacán, buenos años, y la constante allá, hablando ya de trabajo sociológico, era que la gente decía: yo vine en 1975 y vine de vacaciones y me quedé a trabajar y aquí llevo 15 años. Y esa explicación se repetía en todos los casos. Te hablo de una comunidad que se integró de un porcentaje muy alto, más del 90%, de personas que llegaron en búsqueda de una oportunidad de trabajo, y como le encontraron, porque es un polo de desarrollo novedoso en la década de los 70, pues la gente siempre pensó que se iba a ir de Lázaro Cárdenas al día siguiente, o a la semana siguiente, o punto en el extremo, al año siguiente, pero nunca pensaron: me voy a quedar acá. Este fenómeno no se da en Comitán. Aquí la gente dice: me quiero quedar, me gusta mucho, yo soy comiteco. Ese es el verdadero reto, cómo lograr que en nuestra ciudad existan menos vehículos, no digo marcas ni tipos, que nos agreden con música de banda a todo volumen. Ese es uno de los fenómenos que, cuando yo de Comitán viajé hacia la costa del Pacífico, me molestaba que la gente fuera así, que tomara cerveza en los parques, que anduviera en short, bolos, allá se dice borrachos, aquí bolos, que estuvieran echando relajo. No me gustaba. Cuando regresé a Comitán, decepción, es lo primero que me encuentro. Tenemos una influencia negativa del norte, en ese sentido, de creer que el dinero lo hace todo, y que porque ya tienes un carro X y tienes un equipo de sonido de 20,000 o 25,000 pesos, pues puedes usarlo a todo volumen, agrediendo a los vecinos de calle. En fin, es algo que pesa sobre Comitán. ¿Cómo hacerle para que sigamos conservando esa idiosincrasia que, insisto mucho, está basado en la humildad, para atacar a esos prepotentes que nos han invadido y que definitivamente se creen dueños de un lugar que no les pertenece, porque Comitán no es de ellos? En ese sentido, así como para venir a marcar territorio y decir: este soy yo. Claro, sí, pero por otro lado también hay que tener en consideración que somos, y lo han sido nuestros padres, un pueblo generoso que asimila una gran cantidad de personas que han llegado a convertirse en comitecos por derecho propio después de muchos años de vivir acá. Y eso va creando también una nueva identidad y un nuevo camino hacia el futuro. Yo creo que estamos en un proceso de transformación, pero mucho más acelerado, a diferencia de las décadas anteriores. Y yo lo he comentado en muchas ocasiones, y ha habido gente que ha estado de acuerdo, que ha coincidido con esta apreciación. Comitán es un lugar maravilloso para vivir desde este momento a los próximos 15 años, porque después corremos el riesgo de que haya una sobrepoblación, mayores necesidades por todos lados, y gente también que venga a tener otra actitud. Somos una ciudad fronteriza, ojalá que no nos convirtamos en una Tijuanita, ¿verdad? Y por supuesto, tenemos que trabajar mucho los comitecos, todos en general, no solo los que nacimos acá, sino todos los que vivimos acá, que somos comitecos, para que nuestro querido pueblo se siga manteniendo con esta tranquilidad y esta característica fundamental que tú comentas, que es el de la humildad ante la vida, la humildad ante nuestros semejantes, la humildad ante nuestro trabajo, pero también una actitud de mucho esfuerzo para seguir construyendo un Comitán mejor cada vez. Ya lo creo, y fíjate que aquí el reto es aprovechar esta posición geográfica que nos coloca como frontera. No dudo que somos apetecibles para Centroamérica, somos la colita de México. Fíjate, hay dos visiones. Una es decir que Comitán es el punto donde termina México, así lo mirarían nuestros paisanos, ¿no? Pero la otra postura es la que tienen nuestros vecinos del sur hacia nosotros. y ellos dicen es donde comienza México. Y fíjate que yo estoy un poquito molesto a veces porque todos los planteamientos turísticos vienen con referencia del centro del país hacia el sur. Hacia la última frontera. Hacia la última frontera. Estoy molesto en ese sentido porque me han demostrado esas políticas de difusión en el área turística que no están viendo el panorama como es. Porque no cabe duda de que si yo voy a orientar a un hermano centroamericano para que venga a visitar Chiapas, tengo que hablarle y decirle, tienes que ir hacia el norte y vas a entrar a un país que tú quieres mucho, porque no cabe duda que tampoco hemos explotado el cariño que Guatemala y Centroamérica tienen hacia México, y somos la cara de México. Somos lo que están viendo. Qué enorme responsabilidad, ¿no te parece? Oye, es que yo digo, ese es un reto. Que tiene que ver con este boom turístico, sí, al que le estamos apostando. Mucha gente dice, somos o piensa que Chiapas es el sótano y piensa que es el depósito de todas las calamidades. ¿Y ahí? Pero ¿por qué no cambiamos? ¿Por qué no somos positivos, propositivos y pensamos al revés? Valdría la pena, ¿no? Sí, por supuesto. Y en este sentido tenemos la obligación y la responsabilidad de conocer nuestro entorno, y quiero hablar un poquito en ese sentido de todo el gran legado de patrimonio que tenemos, arquitectónico por supuesto, y en el caso del turismo y en el caso de lo que tenemos que ofrecerle a nuestros hermanos centroamericanos en la apuesta que tenemos en el aspecto turístico. Yo quisiera invitar aquí a que tengan la experiencia a nuestros hermanos comitecos de lo que nos circunda, además de este hermosísimo centro histórico que podemos ofrecer, la gastronomía, nuestra bonomía, la tranquilidad que se respira y que hay en Comitán para nuestros visitantes. También hay puntos sensacionales, ¿no? Además de Montebello, Colón, tenemos Copanahuasla, casi llegando a Pujiltí, que fue una revelación. Yo tuve oportunidad de visitarlo hace poco y la verdad me quedé sorprendido después de conocer lo que es el proyecto del Camino Real Chiapas, Guatemala, pero también hacia el oriente tenemos otro lugar sensacional que hemos descuidado y que ahí está y que es maravilloso, que es Toniná. Yo creo que habrá programas en que podamos hablar de la riqueza cultural y arquitectónica que tenemos en estos puntos. Ya lo creo, y ojalá tengamos en verdad muchas oportunidades de muchos martes de platicar con nuestra audiencia. Nos vamos a despedir, no sin antes agradecer el patrocinio de nuestros grandes amigos, que de hecho lo son, porque corresponden ya a quienes hacen posible también en la edición de Entre Tejas. Y Clínica. Son empresas promotoras culturales. Les gusta la cultura. Están, como nosotros, apostándole a esto. Clínica San José, en la tercera calle Sur Oriente número 6. Hospedaje Montebello, en la primera calle Norte Poniente número 10. Hermilo Vives y Sucesores, en la primera avenida Sur Poniente. Y Laboratorio Solís, en la tercera calle Sur Oriente número 6. Gracias a ellos, porque pues Comitán se merece muchos espacios en cualquier medio de comunicación que difundan lo que somos, y si lo hacemos gentes comprometidas y dispuestas y abiertas a la discusión, mucho mejor. Y de igual manera tendríamos que abrir, hoy recibimos una llamada, no promocionamos el número telefónico en sí, pero la gente ya identifica esta emisora y todo lo que acontece en ella, de manera que llámenos, díganos qué les gusta, qué no les gusta o de qué quisieran que se hablara. Claro, por supuesto. Pues muchísimas gracias a todo nuestro auditorio. Fernando, muchísimas gracias, gracias por compartir este proyecto. No, al contrario, es gratificante tener un micrófono enfrente. Lástima que es una dosis de una hora semanal, la cual vamos a valorar muy bien. Con ustedes nos despedimos, Luis Armando Suárez, su servidor, Fernando Escárcega. Gracias, nos escuchamos próximo martes. Le invitamos a escuchar una nueva emisión de este programa, Entre Tejas Radio, próximo martes, 8 de la noche. Entre Tejas Radio. Gracias por su sintonía. Una realización de Entre Tejas Radio. Derechos reservados. Entre Tejas Radio.